Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Se desarrolló en Santiago del Estero el viernes y sábado, si no me equivoco, un encuentro sobre abuso infantil. Entre lo que además incluye el abuso sexual infantil y donde también está presente la campaña Yo No Miento. Estamos comunicados con Natalia Seoane, que es una de las voceras de los organizadores de este encuentro. Buenos días, Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por interesarse. Bueno, nosotros estamos, si yo mal no recuerdo también, alrededor de un año en el cual arrancó el Yo No Miento acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, así es. ¿Recuerdas bien? Ya tenemos un año de historia, un año de ir expandiendo la campaña territorialmente y llegamos por primera vez los días 19 y 18 y 19, como bien dijiste, a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde se llevó a cabo el Congreso Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Es el primer congreso. Es el primer congreso nacional y se hace en Santiago del Estero en correlato a otro congreso que se había hecho también por primera vez por allá en el NOA, el 12 y el 13 de mayo de este mismo año, sobre educación sexual integral. Ajá. Así que habían tenido en Santiago esta primera iniciativa y nos invitan como parte de la campaña Yo No Miento, habiendo podido durante este año armar, no solo como ya les habíamos contado a su audiencia y a ustedes también, a partir del informe que habíamos realizado, a partir de datos concretos que habíamos llevado adelante, justamente un informe de 40 causas en Capital Federal, donde la investigación muestra que el poder judicial está más cerca de la pedofilia que los derechos de los niños. Nosotros empezamos a generar información concreta y sobre el tema y hacer una campaña de visibilización y de sensibilización posicionados en contra del abuso sexual infantil. Bien. ¿En qué lugar concreto se realizó el congreso? El congreso se realizó en la UNCE, en el Parainfo de la UNCE, y contó con más o menos unos 350 participantes. Es un espacio muy grande de la Universidad Nacional, se articuló con muchas instituciones locales. Tenemos que agradecer especialmente la convocatoria de Luisa Paz y de Luis Antucho, también de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, claro. También de la universidad, que nos abrió las puertas y que le abrió las puertas a estudiantes, a profesionales, a madres protectoras, a padres que están llevando adelante sus causas, al público en general, porque la actividad estaba abierta para que quienes se interesen en luchar contra esta injusticia se informen y todos los profesionales de todas las disciplinas también se comprometan a tener un abordaje adecuado en las causas de abuso sexual infantil contra niños, niñas y adolescentes. Sí, buenos días, soy Graciela. ¿Qué podés decirnos? Justamente vos estás nombrando, era abierto al público. Un poco para los que por ahí no estuvimos, ¿cuáles serían las cosas que tendríamos que tomar en cuenta o que salieron de este congreso como para decir, bueno, esto hay que visibilizarlo más, hay que denunciarlo, abrirle en muchos casos esa cosa que le queda a veces cuando alguien ve que hay un abuso y no lo sabe cómo decir, cómo denunciar, a quién acercarse? Bien, se trató de hablar del abuso sexual infantil como un problema complejo, analizando las sentencias, también pasando por la importancia que tienen los medios de comunicación social para trabajar específicamente dando información sobre el tema. También se habló de las redes, de las articulaciones y demás como lugares claves para poder llevar adelante un proceso crítico, una ruta crítica, sobre todo para las madres que deciden denunciar. Se trataba de, si nos fijamos un poco más en el título del congreso, se trataba de generar estrategias y de compartir algunas maneras de abordaje sobre la temática, porque lo que pasa es que tenemos leyes brillantes, tratados internacionales que Argentina adhiere y demás, el cambio de paradigma de la concepción también de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes nos abre un paraguas donde nosotros nos podemos refugiar, el abogado del niño, un montón de recursos institucionales que permiten. Sin embargo, la verdad que el abordaje concreto generalmente es muy solitario. Entonces se trató de dar respuesta, sobre todo pensando en estrategias de organización, porque sobre todo nosotros creemos que, en particular desde la campaña, a partir de esa concepción nosotros hemos podido también ver el avance de aquellas niñas y niños que, bueno, y de sus madres que están en ese proceso de hacer el camino de la denuncia y que sean empoderados. Se trata justamente de proteger los derechos de los niños. Esa es la prioridad, la protección integral de los derechos de los niños. También el aprender a escuchar, el saber que los niños, como dice la campaña Yo No Miento, no mienten. Eso es, por sobre todas las cosas, me parece que se trata de abrir el corazón, de creerle a los chicos y de posicionarnos en contra de cualquier tipo de revinculación, por ejemplo. Claro. Estamos comunicados con Natalia Seoane y estamos hablando sobre este congreso que ocurrió en Santiago del Estero el 18 y 19 de este mes. Natalia, ¿qué lugar ocupó el SAP, el síndrome de alienación parental en todo este tema, en el Congreso? Sí, en el Congreso se trató de hablar, de explicar, obviamente, conceptualmente de qué se trata. Ajá. Pero justamente no, para nosotros es un falso síndrome de alienación parental. Correcto. Es la excusa que tienen los pedófilos y los abusadores para atacar y perseguirnos. Porque también se habló bastante más del arremetimiento que sufren los profesionales. Entonces, la verdad que también se trata de a veces darle entidad a donde nos tenemos, o sea, tenemos que darle entidad a algunas cuestiones y otras cuestiones, la verdad que no tenemos que conceptualizarlos, sencillamente. Se habló claramente del síndrome de alienación parental, sin embargo, también es nuestra responsabilidad, ya que, digo, es un falso síndrome, es creado por un pedófilo, confeso, no darle entidad a algo que, la verdad, a nosotros no nos suma. Nosotros tratamos de, desde las imágenes hasta los eslogans de la campaña, hasta las bajadas de por qué hacer la campaña, y en general en el Congreso, que se posiciona en contra del abuso sexual infantil y va a poner la mirada, sobre todo, en poder empoderar a esos niños. Entonces, la verdad es que hablar del falso síndrome de alienación parental no nos suma. Entonces, en esa misma línea es que se trató de ir para adelante, ¿no? De estar dando más argumentos. Sabemos que los usan esos argumentos. Claro, pero justamente por eso te lo preguntaba, porque en general, para hacer una simplificación tal vez brutal, ¿verdad? Pero esta idea de que los chicos son una suerte de vasija vacía en las que la mayoría de las veces es la mamá le mete en la cabeza cosas, es uno de los argumentos predilectos de la justicia patriarcal. Pero sobre todo lo que se trató es de contextualizar el problema del abuso sexual infantil como parte de una sociedad patriarcal, capitalista, que debe luchar contra la igualdad, o sea, debe luchar para generar mayor igualdad de género, visibilizando sobre todo esas desigualdades. Pero la verdad que nos posicionamos desde un lugar que queremos que las niñas, niños y adolescentes que han sufrido este flagelo son sobrevivientes que hay que ir para adelante. O sea, esto no puede, es un momento en la vida, seguramente hay una cuestión muchas veces histórica. Quien se anima a denunciar para nosotros es un valiente, una valiente que hay que acompañar. Entonces, el mayor de los esfuerzos es crear estrategias para que ese acompañamiento pueda ser efectivo y que desde ya continúe la vida y se recupere de alguna manera toda esa oscuridad generada a partir del arremetimiento de un abusador sobre un niño. Exacto. Sí, sobre todo, esto nos lo decía Raquel Diesenfeld en más de una oportunidad, sobre todo que de las mamás que escuchan hay, digamos, una tendencia muchas veces a a no poder creer lo que está escuchando, ¿no? Entonces, aquellas que deciden asumir como cierto lo que los chicos están contando, sí, es obviamente. Muy doloroso. Es, exactamente, es muy groso, efectivamente. Una pregunta más, por lo menos por mi parte. Hemos leído, por lo menos de nuestra parte con sorpresa, cierto impacto que ha tenido la campaña del Yo No Miento, que tiene a razón de 10 personas que se contactan semanalmente para denunciar algún tipo de abuso. Sí, nosotros en realidad lo que hacemos es dar información, brindar asesoramiento, intentar que las redes en las que se vayan juntando estas inquietudes sean, nosotros creemos que es responsable el Estado, con lo cual ante todo tipo de violencia de género damos las herramientas que están institucionalmente, tanto en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires y también en el interior del país, intentamos hacer derivaciones conscientes de instituciones responsables. Claro. Con lo cual se trata de generar ese tipo de asesoramiento y también en algún punto crear una red que nos permita vincularnos y tener datos concretos, porque la verdad que más allá de nuestro pequeño informe del año pasado, de esas 40 causas que sobre todo lo que nombraban, no nos olvidemos, es de que una de cada 10 denuncias decían que son falsas, solo uno de cada 10 imputado es condenado. O sea, nosotros claro. intentamos generar también datos, información concreta que nos permita a nosotros sacar de alguna manera algún patrón de generar no solo una pregunta, sino también una presión para que la justicia pueda responder ante estas situaciones. Yo creo que, respecto a lo que decías antes, me tomo un segundo más. Sí, sí. Vos decías algo de que las madres no pueden creerlo. Uh-huh. Y me parece interesante que también quede el mensaje sobre que nadie puede creerlo, porque no estamos capacitados en líneas generales. No estamos capacitados, yo digo particularmente, me especialicé en la comunicación y me parece que desde ese lugar podía hacer... generar con mis compañeros algunos productos que nos permitan llegar y visibilizar la cuestión, pero los abogados, los médicos, un montón de profesiones, más allá de las leyes, ya digo, de este paraguas de leyes con perspectiva de género que nos han generado en los últimos años, más allá de todo eso, nadie está preparado para poder entender el absurdo. Justamente Carlos Rosansky, uno de los principales participantes, comentó esto y me pareció una reflexión interesante, porque no es que es increíble para la madre, es increíble porque nadie puede creer que alguien sea capaz de generar semejante atrocidad frente a un niño. Sí, absolutamente. Totalmente. Esa es la cuestión. Sí. No, obviamente que está completamente en las generales de la ley, digamos, no creer, porque es hay que sobreponerse a la sorpresa hay que sobreponerse a lo que se considera imposible que pueda ocurrir, ¿verdad? Sí, aparte sí, eso de cuidarse, porque se trata también de niños, adolescentes, ¿no? Donde que hay que cuidarlos en cómo decimos a veces las cosas. Vos hablás de comunicación y eso a veces cuesta un poquito para ver cómo tratamos el tema y que pueda ser entendido por el otro, ¿no? Tal cual. Hay una importancia, de la ley de educación sexual integral, porque justamente... Claro. Esas son, cuando yo digo leyes con perspectiva de género, digo es necesario muchas veces ponerle nombre a las cosas, y como dice el feminismo, lo que no se nombra no existe. Entonces, hablar de la ley de educación sexual infantil es sumamente necesario. También hablar de la necesidad que tienen los profesionales de tener una ley que los proteja, que los defienda, y todas esas personas que están que son buenos profesionales, que están justamente acompañando la batalla para que se haga la justicia, presentando informes para proteger y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de sus madres y de sus familias. La verdad que es necesario también generar un instrumento legal que pueda acompañar todo ese trabajo, y en ese camino es que está la campaña también, porque tuvimos la suerte de poder presenciar la firma de diferentes autoridades que se suman a este pedido concreto para que generar un proyecto de ley de alcance nacional que permita proteger más, inclusive a quienes acompañan estos casos. Claro, entender que también es una víctima, ¿verdad? En realidad, nosotros tratamos de hablar de sobrevivientes. O sobrevivientes, claro, exactamente. Sí, nunca de víctimas, sí. Porque si vos mirás inclusive en los productos que hemos generado con la campaña, siempre tratamos de visibilizar a los niños como empoderados, a las niñas como empoderadas. Exactamente. Tienen voz, tienen voto, nosotros le creemos, nosotras le creemos. Entonces me parece que siempre tratamos de subir la apuesta, porque creamos que de esa manera se construye sentido. Entonces, absolutamente. Todo el tiempo vamos a estar por esa apuesta que va a ir para acompañarnos entre todas y todos, para ir para adelante y para especializar un poco más en derechos, porque la educación de derechos es fundamentalmente lo importante. Cuando uno sabe que puede hablar y que lo van a escuchar, y que el secreto no es un secreto y demás, uh-huh. Esto es lo que nos importa. Por eso la visibilización en contra del abuso sexual infantil va a ser lo que los niños de Yo No Miento van a estar gritando siempre que los vean en los carteles. Muchísimas gracias, Ivane. Muchas gracias. Bueno, a usted, hasta luego. La seguimos, hasta luego. Natalia Ciudadana, entonces, es una de las personas encargadas de prensa de la campaña Yo No Miento.